cambiar alguna vez. Nena, si no mi amor se agotara, lo ha de cambiar. Nena, y escucha bien lo que te diré, que ya tus malas costumbres no aguanto más. Envenenado me tienes con tu divaga, tú me dices. Que ha de cambiar, nena, nena, y en mi opinión, nena, en este lugar ya no hay más calor si nunca estás, nena, y cuando estás en San Pedro me estás cansando. Alguna vez, nena, si no mi amor se agotara, lo ha de cambiar, nena, y escucha bien lo que te diré, que ya tus malas costumbres no aguanto más. Envenenado me tienes con tu divaga, tú me tumbes, por Dios que ha de cambiar. De veras, con tu carnaval, me tienes loco, no sé dónde quieres llegar. Prométeme, prométeme. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos La Real Sonora, moderno y típico. Amigos, ahora queremos decirles que nos pueden estar apoyando con sus aplausos a través de nuestro código QR. Oye, mi Franco, ¿y para que nos contrate la gente? Pues también con nuestro código QR.